La Mil y Una Hojas. Un lugar para charlar sobre libros, sobre escritores, sobre nuestras emociones. Un lugar para compartir de la mano de Julia Butet. Hola Julia, ¿estás allí? Hola Silvia, ¿cómo estás? Aquí estamos. Hola Julia, ¿cómo estás? Bien, Oscar. Bien, bueno, esperando para que nos cuentes. Nos bueno. dejaste picando la semana pasada que ibas a hablar de un autor sueco. Ok, ¿sí? Así es, de Henning Mankell. Bueno, les quiero agradecer que me hayan recibido con Spinetta. Bueno. No es poco. No, por bien. Favor, no, yo soy una fan de Spinetta. Yo también, sí. Sí, no, vos sabés que comentamos justamente que nuestra operadora, que es una joven argentina, claro. Antes hablé, no sé si nos escuchaste, que hablé de la lección de anatomía, ¿viste? Sí, claro que sí, por Dios. Por los años 70 también. Nos remite a nuestra juventud. Exactamente. Qué bueno. Bueno, me di un panzazo, me di. Me alegro que te haya gustado. Dale, contanos, a ver. Bueno, les cuento. Voy a hablar de Henning Mankell y de su criatura, que es Kurt Wallander. Ajá, sí. Dentro de la saga policial de Henning Mankell, ¿cierto? Sí. Y entonces, ante todo, se me ocurre que por ahí, como para ponernos en tema, sería bueno hacer una muy breve referencia a lo que es la novela policial. Sí, claro. A donde en sus comienzos, que si bien posiblemente se remonten a más tiempo atrás, pero en el siglo XIX, y gracias a Alan Poe, que crea ese fantástico detective que era Dupin, sí, sí, en los crímenes de la calle Morgue, ahí empieza todo un recorrido de la novela policial, que da origen después a Sherlock Holmes, que es el arquetipo del investigador policial. Del señor Conan Doyle. Claro, ajá. Arthur Conan Doyle. Y bueno, a partir de ahí, bueno, viene Agatha Christie justo con Conan Doyle, que son la novela policial británica. Luego se traslada la acción, digamos, a América, y ya la cosa se pone como un poco más pesada, porque todas las cuestiones que interesaban a Agatha Christie o a Conan Doyle se referían a hechos que había que investigar utilizando la observación, el análisis, el razonamiento deductivo, y estaban ubicados normalmente o generalmente en las clases altas. Era todo muy, ¿cómo decirlo?, muy elitista. Elitista y muy suavecito, ajá, si vos querés, a pesar de que se investigaban crímenes. Sí, además todos ellos que has nombrado, todos ellos tenían su inspector estrella, claro. Digamos. Claro, ¿no? claro. Dupin, Sherlock Holmes, Poirot. Poirot, tal cual. Sí, sí. Luego, cuando a principios del siglo XX se establece, ya más uno puede llamarlo, es una novela policial, pero empieza más como un género más negro, a donde aparecen Raymond Chandler y Dashiell Hammett. Claro. La novela policial empieza a llamarse novela negra. Sí. Pero vos sabés que se llama novela negra a mí me parece que coincido con esto, porque esos relatos se publicaron por primera vez en una revista que se llamaba Black Mask. Máscara negra. Mira vos, eso sí no lo sabía. ¿Viste? Mira vos. Y después, bueno, empieza en Francia la serie Noir y qué sé yo cuánto. Claro. Y bueno, entonces se mezcla todo esto ya. El héroe también, el héroe, el detective, sí, o el investigador, ya pasa a ser un personaje más como de bajos fondos, Cierto. Es un cínico, está desencantado con su trabajo. Muy torturados los detectives del siglo XX y del XXI, más torturados todavía. Claro. Sí, muy conflictivos, viste, con historias así muy pesadas, muy densas. Sí, totalmente densas. Bueno, este aquí, que después de hacer esta brevísima historieta de la novela policial, vamos a meternos con Henning Mankell, que es un sueco, para mí sigue siendo un sueco, aunque se haya muerto, porque creo fervientemente que la mejor forma de trascendencia es el arte. Ah, sí, claro. No se muere. El artista no se muere nunca. Claro, podemos porque ver sus cuadros, escuchar su música, leer sus libros. Claro, deja todo lo que produjo, obvio. Deja todo, todo. Entonces, bueno, lo voy a nombrar como si estuviese vivo. Dale. Y entonces, Henning, que es un hombre que murió muy joven, a los 67 años, de un cáncer muy rápido fue, por suerte, el desenlace, nos fueron 2 años, una cosa que me parece rápido, pobre hombre, le había parecido una eternidad. Fue en su infancia un hombre con una vida difícil, cosa que yo hace poco también me enteré de esto. Su madre los abandona, él, a sus dos hermanos y a su marido, cuando él tenía 1 año. Entonces él se cría con su papá, que era juez, se mudan de Estocolmo a otra ciudad más pequeña, y hay un tiempo en que viven en una casa que provee el juzgado, con la ayuda de su abuela, de la madre de su padre, que es quien se hace cargo de esos 3 niños tan pequeños, ¿no? Sí, ya de por sí, discúlpame, ¿no? Ya de por sí. Sí, bueno, eso imposiblemente difícil. No, pero ya, digo, me parece en realidad que tener un padre juez ya es complicado. Ya es complicado. En estas circunstancias aún mucho más, ¿no? Pero bueno, seguramente eso también favoreció y influyó mucho en su desarrollo como contador de historias, porque él mismo dice, él deja el colegio, su abuela es quien le enseña a leer, y es un gran lector desde muy chiquito, y a los 15 años, fíjate vos que recién a los 15 años conoce a su madre, y muchos años después llega a entenderla de algún modo, ¿no? No es que puede perdonar esa ausencia y ese abandono, pero puede llegar a comprender que ella quería otra cosa en la vida, y bueno, y la libertad significaba dejar todo, tremendo. Más que para un debate, digamos. Tal cual. Sí. Entonces, a los 15 años, después de que su abuela le enseñara a leer y a escribir, él empezó su escolaridad normal, deja el colegio, porque le parecía mucho más provechoso pasar todo el tiempo en la biblioteca. Y entonces él mismo dice, yo no sabía lo que era un escritor, pero yo sabía lo que es contar historias y que la gente me escuchara. Sí. Que saber contar historias, hay que saber contar cuentos, realmente. Exactamente. Hay que saber contarlos. El otro día se quedó en casa, una pequeña digresión, Julia. El otro día se quedó en casa a dormir mi sobrinito nieto. Tengo un sobrinito nieto que se llama Tomás, que es un bombonazo, que yo quiero mucho, y hacía como un par de años que no se quedaba por estas cosas de las angustias, ¿no? Y de que extraña a la mamá y todo eso. Y este domingo se quedó. Bueno, me leí 80.000 cuentos y cuando me cansé ya de repetir los cuentos, empecé a inventar. Es muy difícil. Sí. Claro. Es muy difícil inventar un cuento, crear una historia. Muy difícil, y me imagino que urgida por la falta de tiempo debe ser muchísimo más difícil. Y con sueño, me imagino con que sueño, peor. Con sueño, con sueño. 7 veces más, porque uno está muerto y los niños siguen hechos de lechuguitas a las 3 de la mañana. Bueno, en este caso creo que planchó a las 2 de la mañana, así que imagínate. Bueno, tenés mucha imaginación, Silvia, le habrás contado cosas interesantes. Para mí, te digo una cosa, le contó historias personales. No. Sí, para mí sí. Para mí le contaste alguna historia que te contó algún paciente, algún amigo. Nene, sí, tiene 5 años, sí, bueno, el niño. No, bueno, una pequeña digresión, un paréntesis, sí, continúa, sí. Julia, por favor. Bien, bueno, entonces deja el colegio a los 15 años y con la anuencia de su padre, del juez, que confiaba mucho en él. Y fíjate vos que cuando sale el primer libro de Henning, que no es la saga policial, su padre ya había muerto, hacía poquito que había muerto, o sea que no pudo ver la obra de su hijo. Bueno, ya en el año 73 se va por primera vez a África, porque tiene esta particularidad, decide vivir la mitad del año en África y la mitad del año en Europa. No sé si exactamente en Suecia, ha estado bastante tiempo en París también. Bueno, fue un activista en el mayo del 68. Opa. Si bien nunca participó políticamente en el Partido Comunista, es un hombre de izquierda. En Suecia siempre apoyó la socialdemocracia. Que esto tiene que ver con su primera novela, a mi juicio, y por algo que voy a marcar ahora, porque si no me la voy a pasar hablando de la historia de Mankell, y bueno, lo que me gustaría es poder encontrar estas cosas en los textos de Mankell. Claro, ¿no? Nos habías dicho que ibas a hablar de una cuyo... Exacto, voy a hablar de una y de otra. Ajá. Y en realidad voy a mencionar 3 novelas de él. La primera, aquella con la cual yo lo conocí, y la última. Ajá. Entonces, bueno, viaja a África en el año 73 y se incorpora rápidamente a la actividad, se va a Maputo, que es la capital de Mozambique. Sí. Y entonces ahí inmediatamente empieza a relacionarse con gente. Bueno, resultado que termina siendo el director del teatro que se llamaba Avenida, un teatro, porque él era también dramaturgo. Entonces, bueno, empieza a ser una importante obra social, si vos querés, ¿no? En Mozambique. En Mozambique. Y bueno, y para terminar de hablar de esta cuestión, bueno, en África conoce lo que es el apartheid y la realidad espantosa de estas increíbles diferencias sociales. Sí, de todo ese continente, sí. A tal punto que ya en el año 2010, hablábamos de que él se fue a África en el 73, activamente participa en los conflictos de Israel con los palestinos en la franja de Gaza. Y entonces dice palabras de él, ¿no? En un momento relata que vivió de tan cerca y trabajó tanto contra el apartheid en Sudáfrica y estuvo tan feliz de verlo desaparecer que de pronto se encuentra con un nuevo apartheid que crece en Israel. Claro, sí. Exactamente, claro. ¿Cierto? Sí, donde mundo, no había negros y blancos, pero habría israelíes y palestinos, judíos y árabes. Sí, judíos y árabes, tal cual. Entonces, bueno, esa es una brevísima historia de la tan interesante, que no, tiene cosas muy interesantes, porque fíjense que se casó 4 veces y tuvo 4 hijos, que no sé exactamente con cuáles de las señoras que tuvo, pero la última mujer fue una hija de Ingmar Bergman, Eva, que es la que estuvo con él en el momento de su muerte, hasta el final. su última mujer, con la cual... tengo entendido que no tuvo hijos. Los 4 los tuvo con las 3 anteriores. Bueno, digamos que el pantallazo así breve da para que, tanto para nosotros como para quienes nos escuchan, si les interesa, averigüen, lean, busquen, investiguen. Exactamente, porque de eso se trata. Muy interesante claro. ¿Cómo? Es muy interesante. Uno escucha, me pasa a mí, que uno escucha a algún autor, escucha alguna cosa y le queda ese bichito ahí adentro que te está diciendo: ah, mira, este autor lo escuché, me gustó y voy a buscar algo. Porque así es. Tal cual. Así es. Es exactamente así. Sí. Porque vos sabés que a mí me parece, ¿no? Esto no lo he leído en ningún lado. Para mí estos textos, no solo los de Mankell, sino de tantos otros autores, son también textos de divulgación. Son como disparadores de intereses. Claro. Las realidades históricas, actuales, Mankell tomaba ambas, ¿no? Después de que uno ha leído un libro, una novela, tienen una cara. Sí, claro. Esas historias cotidianas, las de los personajes de la novela, tienen una cara. Entonces, esa narración que en un punto evoca la emoción, por lo menos a mí, me resulta facilitadora, ineludiblemente facilitadora de sentir empatía por todos los seres humanos reales de los aconteceres históricos. Sí, no sé si a vos te pasa, totalmente, sí, sí, no sé si a vos te pasa, pero además de tener una cara los personajes de cualquier historia que uno lea, a mí, y esto puede sonar hasta medio extraño lo que voy a decir, pero a mí me pasa que yo escucho la voz de esa, claro, de ese personaje. Claro, claro. Y en serio, no es una alucinación, ¿eh? No, no, pero es una... me parece escuchar la voz. ¿Qué me vas a decir? No, no, está porque no importa, una pavada. Tío. Vos no estás es bien, te iba a decir, pero no, vos sabés que es, pasa. Me iba a decir una pavada. No, Oscar. No, sí, sí, por eso me frené. No, pero pasa también que uno imagina una escena, un lugar, una casa, claro, toda una escena completa con la voz, como vos decís, y la postura corporal, y uno ve hasta la cara. Bueno, pero esa es la maestría del que escribe. Exactamente. Esa es la maestría del que escribe. Exactamente. Bueno, sí, Julio, dale. Y por eso es tan difícil, a raíz de esto que están diciendo, por eso es tan difícil cuando de algunas novelas se hace después una película. Sí. Hay como una extrañeza, sí, porque ese no es el personaje que para mí no es así, claro, claro. Sí, ¿cierto? No tiene esa voz, no tiene esa cara, no se para igual. Sí, no es el lugar tampoco, claro, no es el paisaje, sí, qué sé yo. Tal cual, tal cual. Pero bueno, de todos modos a mí me parece interesante esto, de que este tipo de novelas funcionan como disparadores para que uno se interese por muchos temas que... por los cuales a lo mejor uno no tiene oportunidad, o está distraído, o vaya a saber, no los conocería de otro modo. Claro. Julia, por una cuestión de tiempo, sí, vos nos hablaste de que ibas a comentarnos tres de sus obras, o tres de sus libros. A mí me quedó picando, como para poder ir redondeando esto, que nos comentaste la semana pasada, que ibas a hablar sobre una novela cuya víctima es una empleada de la inmobiliaria. Bueno, esa, porque entonces, vos tenés algo que ver con las inmobiliarias. Yo tengo algo que ver, yo soy una agente inmobiliaria. Ah, sos... Yo soy una agente inmobiliaria. Bueno, nada que ver con que seas una víctima. No, por supuesto. No, señora, claro, como la... Para nada, claro que no. Espero que no. No, por favor. Bueno. Que no se repita la historia. Dale, contanos de esa muerte. Te cuento, se llama, esta novela se llama La Leona Blanca. Ah. Y comienza, como toda novela policial, con un hecho delictivo. Claro. Que es justamente el asesinato de esta agente inmobiliaria, que por supuesto no voy a contar cuál es el desenlace. No. Para nada. No. Pero que sí les puedo ir adelantando. Dale. Está en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Claro. La víctima, la que la termina víctima, siendo víctima. Ajá, exactamente. Claro. En el lugar y en el tiempo equivocado. Exactamente. Esta mujer no tiene absolutamente nada que ver con este... con lo que hay que investigar. Claro. De todos modos, ya desde el principio, cuando nos va presentando a la víctima, que en realidad tiene un corto capítulo nada más, que se muere, claro, ella va pensando, mientras va a este lugar al cual no debería haber ido en ese momento, va pensando en unos compradores de una vivienda que ella tenía a la venta, que es una pareja joven, que saca un crédito. Entonces ella se plantea, estamos hablando del año 94 en Suecia, por eso me importa marcar el momento y el país, ¿cierto? Claro. Uno tiene como una fantasía uh-huh. con lo nórdico. Sí. Año 94 en Suecia, esta mujer, que es una mujer joven, se plantea, ¿esta pareja podrá pagar el crédito que ha pedido? Ajá. Qué actual, ¿no? Uh-huh. Mira vos. Sí. Mira vos. Qué universal y qué actual. Claro, pasa. Y Suecia, el paraíso nórdico. El paraíso. Pero fíjate vos que el paraíso sueco, más allá de todos estos problemas internos que sí, tiene sí. mucha gente, un país con un alto índice de suicidios y bueno, sí, y sí. todas uh-huh. esas cuestiones, uh-huh. no ha sido siempre tan maravilloso, porque tuvo no, muchos claro. años de esta experiencia del Estado Providencia, que en uh-huh. algún momento se corta, que es cuando empieza la serie Wallander, que no es el libro este es el tercero, La Leona Blanca. A donde Wallander ya está más firme, ya demuestra más, ya lo vamos conociendo más y vamos conociendo más también sus angustias y sus pesares y en fin. Pero bueno, lo interesante de este libro, que me parece que ahí está muchas cosas que yo conocí, vuelvo a decir, uh-huh. que antes las desconocía, que transcurren en África. El primer contacto que tenemos con África está en el prólogo y es del año 1918, creo, a donde tres jóvenes boers sudafricanos, y eso te hace pensar que es un boer, y bueno, ajá. los boers eran los, que claro. se llamaban hugonotes, los franceses, sí. eran los calvinistas, que en el siglo XVII desembocaron en Sudáfrica y que después se peleaban con los ingleses y que claro. odiaban a rajatabla a los negros. Claro. Y bueno, el tema va por ahí. Bueno. Soberanamente interesante, aparte a mí me genera cosas muy divertidas, porque yo gracias a Henning Mankell me enteré de que Mau Mau, aparte de ser un boliche cuando yo era adolescente, claro. Es un movimiento insurgente keniata. Claro, claro, de ahí sale el nombre, no es por otra cosa. Y siempre me he preguntado por qué Mau Mau claro. se llamaba Mau Mau, la claro. de boliche. Hay que ver si se llamaba por eso, ¿no? Pero bueno. No creo, claro. Además quedaba, no pienso en otras cosas. El Mau Mau quedaba cerca de una escuela importante también. Ajá. Ajá, sí, el Lenguas Vivas. El Lenguas uh-huh. Vivas, exactamente. Bueno, Julia, si la intención ha sido... me fui mucho en una introducción. No, sí, es culpa nuestra, ¿eh? No te das problema, que también es culpa nuestra, nos enganchamos con eso sí. de la lectura, podríamos las haberte, historias. Podríamos y... haberte interrumpido, claro. Julia, y listo. Todo, me parece que todo es importante y bueno, ojalá que a los que escuchan esto les sirva como para interesarse. Les recomiendo a Henning Mankell y a una larga lista que a lo largo de los viernes les voy a ir uh-huh. dando de muy buenos escritores de novela policial. Dale, por eso te decía que si la intención nuestra al haberte convocado y la tuya al haber aceptado y estar ya en tu segunda presentación ha sido despertar el interés, ¿no? Mostrar lo que es la letra escrita, mostrar lo que es la literatura, mostrar las emociones que ella despierta, en esta que ha sido casi tu primera presentación, creo que gol. Un gol de media cancha. Un gol de media cancha, ¿no? Muchas gracias. No, por favor, gracias a vos y te esperamos el próximo viernes. Ok. Chau, chau. Buena semana. Gracias, igualmente.